Nos da gusto tenerlos acá, reunirnos, saber que nos sentimos apoyados. Realmente es una bonita experiencia porque no habíamos, en lo particular, yo no había participado en esta lucha que tenemos contra los aerogeneradores. Si nos unimos, vamos a lograr mucho. Nosotros los zapotecas nos distinguimos por el valor que tenemos, que nuestros antepasados nos enseñaron a defender lo nuestro, a no temerle a esa gente que viene a despojarnos de lo nuestro. Ahorita tenemos demandas que vamos a tratar de defendernos ante esta gente. Créanlo que cada que nosotros nos reunimos, platicamos de esto y mientras pasan los días nos sentimos con más valor. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos defendiendo lo nuestro.